nobles son ladran, Tenochtitlan, sujetan los vientos guerreros al grito de libertad. Invadieron solo tierra, se llevaron las costumbres, en Gran México antiguo soberano de verdad. Engañaron a los dioses fingiendo ser como ellos, y cambiaron nuestra lengua para nunca recordar. La serpiente emplumada nos surcó ya más los cielos, y la tierra sus consejos prometieron regresar. Dioses malignos que invadieron Tenochtitlan, escondieron su reinado hasta no dejar ya más. Las costumbres se perdieron y los dioses nos dejaron, los cenotes y chinampas no tuvieron más lugar. En la tierra los guerreros invocaron a los dioses, los guerreros que su honor en la batalla han de limpiar. Combatieron noche y día y lucharon con orgullo contra la gran tiranía, y su sangre tiñó el mar. Un encuentro más que un canto que evoca a nuestros ancestros, y la voz de México antiguo que ha dejado de luchar. Siento el vuelo de esa tierra, que tu pueblo una vez más. Vamos, serpiente emplumada, que es hora de regresar. La historia se ha apagado y se ha marchado como el humo, pero aún quedan algunos que no paran de gritar. Siento el vuelo de esa tierra, que tu pueblo una vez más. Pues nos hace tanta falta tu sabiduría y verdad. La la la la la la la la la la.